El hombre es un misterio. Somos un enigma. Un enigma. ¿Quién es el hombre? ¿Qué sentido tiene todo? Yo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? ¿Qué sentido tienen mis contradicciones? ¿Por qué en mi vida a veces experimento contradicciones de querer y no poder? ¿Por qué tengo las limitaciones? No parece que me han hecho... Es como si tuviese dentro de mí un motor, ¿no? Un motor que quisiera correr a 10.000 por hora, pero luego al mismo tiempo las piernas no me van, ¿eh? No me alcanzan a esa velocidad. O sea, ¿cómo estoy hecho yo, ¿no? ¿Cómo estoy hecho? O sea, el hombre es un enigma. Y lo que afirma aquí el Concilio Vaticano II es que solamente Cristo le explica al hombre qué es ser hombre. Entonces estamos hablando, no perdamos la perspectiva, de que estamos en el capítulo que explica que el hombre es imagen de Dios. Y dice, para darte cuenta de eso, o sea, tienes que mirar a Jesucristo. Si no miras a Jesucristo, tú no te entiendes. El problema está que nosotros nos miramos mucho al espejo. Y mira, por mucho mirarte al espejo, no te vas a aclarar, porque te vas a seguir mirando a ti mismo. Y lo que descubres en el espejo es más de lo mismo, es tu propia contradicción. Tú necesitas no mirar al espejo, necesitas mirar al sagrario, mirar a Jesucristo. Y entonces, ¿no?, esa especie de jeroglífico, esa especie de enigma, tendrá su respuesta. O sea, mira a Jesucristo, no te mires a ti mismo. Si te miras a ti mismo, entras en una contradicción sin respuesta. Si te miras a ti, es dar pregunta sobre pregunta. Si en vez de mirarte a ti le miras a Jesucristo, en él encuentras la respuesta, encuentras el sentido último de lo que es ser hombre.